Entiendo, como periodista, que la pluralidad se genera al momento de abrir los espacios, ya escritos, ya hablados, ya televisados, a todos los actores de la vida nacional. No solamente entrevistar a políticos de todas las corrientes e ideologías, sino dar el mismo trato a las iglesias, las organizaciones no gubernamentales, los empresarios, hombres, mujeres, jóvenes y niños, adultos y ancianos, todos los que conforman la sociedad del país. Escucharlos a todos y conocer sus puntos de vista. Compartirlos o no es otro asunto. Pluralidad radiofónica en ABC y en este programa. Por ello me sorprende lo que expresó ayer Jorge Saldaña. Recién iniciaba su programa y dijo que le sorprendía que algunos colegas, yo no intento cantar ni hago supuestos poemas, por lo tanto no somos colegas, hablaran con un senador y un diputado para preguntarles lo obvio. ¿Cómo enterar a la sociedad si quienes hacen las leyes y las aplican no explican las razones de sus hechos? Por ello, el que fuera hace años conductor televisivo y cobraba en la nómina federal, vive amargado, está frustrado. El recuerdo del pasado lo hace excretar por la boca. Su visión del periodismo es de militancia. Su postura es de un periodismo alternativo en el que no haya cabida para quienes no compartan sus ideas. Vaya, la pluralidad total. Tiene rencor porque no lo contratan en la televisión, lo dice todos los días. Y guarda odio hacia aquellos que lo corrieron, lo dice todos los días. Habla de los locutores con desprecios. Llama a los locutores, a los periodistas, a los que realizan las entrevistas, locutores. Entrevistas, por cierto, que no se atreve a realizar. Y en alguna ocasión osó formularle tres preguntas a la directora del Instituto Politécnico Nacional, Yolotzotzil Bustamante, sin obtener respuestas novedosas. ¿Acaso era la búsqueda de un programa en Canal 11? Es defensor de Andrés Manuel López, quien le facilita su frecuencia de imagen en Internet y desde ahí lanza los epítetos que descifra en sus múltiples diccionarios. Vive en banderilla y desde ahí cuestiona todo, al gobierno federal, al Congreso, a los gobernadores, a las televisoras, al IFE, a la Corte, a los partidos políticos, exceptuando al PRD, del que fue candidato al Senado de la República y no obtuvo votos ni para ser contados. Se queja de la burocracia del gobierno de Veracruz, pero hace programas en la televisión estatal. Habla pestes de quienes no le pagan sus recibos, pero sigue cobrando en la nómina estatal. Se considera periodista, pero su principal trabajo es el de intentar cantar, aunque destroza las canciones, y se atreve a presentarse en el Teatro de la Ciudad, que, obviamente, le es facilitado por el gobierno del PRD. ¿Dónde está la pluralidad de quien exige el periodismo y los medios alternativos para que en verdad exista la libertad de expresión? Si en algún tiempo ha habido libertad de expresión en los medios, es aquí y ahora. De lo contrario, Jorge no podría excretar por la boca como lo hace todos los días.